Página 120, capítulo 29. Como escribo sin plan y a medida que los recuerdos vienen, me detengo en uno que me ha quedado presente en mi memoria con una clara persistencia. Me refiero al famoso 22 de abril de 1863, en que crudos y cocidos estuvieron a punto de ensangrentar la ciudad. Los cocidos por las causas que los crudos hicieron triunfar en 1880 y recíprocamente. Notas al pie. Crudos y cocidos. Autonomistas y nacionalistas. Son dos posiciones con respecto a la capitalización de Buenos Aires. Los autonomistas no aceptaban a Buenos Aires como capital y eran dirigidos por Alsina. Los nacionalistas se oponían a ellos, eran dirigidos por Mitre y apoyados también por Urquiza. Crudos, los que no han caído en las calderas de Urquiza. Cocidos, los que sí habían caído en ella. Vuelvo al texto. Yo era crudo y crudo enrayé. Primero porque mis parientes, los Varela, uno de los cuales Horacio, era como mi hermano mayor, tenía su opinión. Según leía de tiempo en tiempo en la tribuna y en segundo lugar, porque la mayor parte de los provincianos eran cocidos. Queda entendido que yo me daba una cuenta muy vaga de mi manera de pensar, pero como había que sostener mis opiniones a moquetes más de una vez, la convicción había concluido por arraigarse en mi espíritu. Nota al pie, enrayé, palabra francesa, exaltado, apasionado. Vuelvo al texto. El día citado había una excitación fabulosa en el colegio. Después de muchas tentativas infructuosas, conseguimos escaparnos dos o tres y nos instalamos en la calle Moreno. Fue allí donde presencié por primera vez en mi vida un combate armado entre dos hombres, que me hizo el mismo efecto que más tarde sentí en una corrida de toros de la que salió malherido el primer espada. Los dos combatientes eran hombres del pueblo y estaban armados, uno de una daga formidable mientras el otro manejaba con suma habilidad un pequeño cuchillo que apenas conseguimos ver. Tal era el movimiento vertiginoso que le imprimía. Mi primera intención fue huir, pero tuve vergüenza, porque uno de mis compañeros que tenía fama de bravo en el colegio se había acercado, por el contrario, para presenciar más cómodamente la lucha. Duró poco tiempo, porque la habilidad triunfó de la fuerza y el hombre de la daga, dando un grito desgarrador, cayó al suelo con el vientre abierto de un enorme tajo. El heridor huyó. Yo debía estar muy pálido porque recuerdo que durante un mes el grito del caldo vibró en mis oídos. Pronto nos mezclamos con unos hombres que traían un pañuelo al cuello y que habían desalojado a un pequeño grupo de cocidos que estaban cerca de la confitería del Gallo. Nota al pie. Confitería del Gallo, situada en Moreno y Perú, en la manzana comprendida por Moreno, Perú, Belgrano y Chacabuco. Vuelvo al texto. Pero el rumor de lo que pasaba dentro nos hacía arder por penetrar en el recinto de la legislatura. Imposible. Nota al pie. La legislatura situada en Moreno y Perú, en la manzana donde está el Colegio Nacional. Vuelvo al texto. Al primero que vi fue Horacio Varela, tranquilo, sonriendo y apoyado en sus muletas. Así que me conoció, me pidió fuera inmediatamente a su casa a avisarle a la familia que no volvería hasta tarde, que no temieran, etc. Pero no puedo salir, Horacio, no me dejan. La verdad era que había trabajado tanto por llegar a mi punto de observación y esperaba que en aquel patio tuvieran lugar cosas tan memorables que lanzaba ese pretexto, harto plausible, para quedarme allí. Un estudiante a quien no dejan salir, pobrecito, ¿entonces ustedes ya no saben escaparse? Yo habría podido contestar que lo hacía con una frecuencia que me ponía a descubierto de semejante reproche, pero preferí la acción y desaparecí. Me escapé con éxito. Corrí a casa de Horacio, tranquilicé la familia, volví al colegio y, jadeante, extenuado, ocupé nuevamente mi sitio de observación, de donde di cuenta a Horacio de mi comisión. En ese momento, un gran número de diputados salieron al patio. Muchos abrazaban a un hombre calvo de muy buena cara, con una gran barba negra, el cual después supe había sido miembro informante, desplegando una serenidad de ánimo admirable. Era el doctor don Manuel Arauz, a quien debíamos todos tener más tarde tanto cariño bajo el apodo afectuoso del viejo Laguna. Nota al pie. Manuel Arauz, médico argentino que administró el hospital del Retiro en la Guerra del Paraguay y actuó en las epidemias de Buenos Aires. Se desempeñó también como profesor universitario y fue diputado. Vuelvo al texto. Cuando leo en la historia la narración del entusiasmo ardiente de los estudiantes en la Politécnica y la Normal, en 1815 y 1830, el arranque impetuoso de los estudiantes españoles en la Guerra de la Independencia, abandonando Salamanca para unirse al empecinado, a Juan Porlier, al cura Merino, el heroísmo de los jóvenes alemanes en 1813 y 1814, brotando de los subterráneos de la Tugendbahn para no caer en los campos de Leipzig. De la muerte gloriosa de Koerner, cuando leo esos rasgos, me explico perfectamente. Hay en los claustros un ansia de acción indescriptible. La savia hiriente de la juventud irrita la sangre, empuja, excita, enloquece. Se sueña con grandes hechos, la lucha enamora porque implica la libertad. También nosotros formamos parte de las gloriosas filas del batallón Belgrano, que fue a ofrecer su sangre y a pedir un puesto en la vanguardia del general Mitre al estallar la guerra del Paraguay. Yo fui soldado del doctor don Miguel Villegas. Era cuanto podía exigirse de mi patriotismo. Servir las órdenes de un profesor de la universidad que enseñaba filosofía por Balmes y Jereuses. Notas al pie. En la Guerra de la Independencia, el cura Merino. Cuando Francia trató de dominar España durante la época napoleónica, se destacaron por su actuación contra la invasión francesa los españoles Juan Martín Díaz, llamado el Empecinado, Juan Díaz Porlier y Jerónimo Merino. Brotando de los subterráneos de la Tugendbahn, Leipzig, Tugendbahn es una palabra creada por los estudiantes alemanes en la lucha contra Napoleón. Significa asociación de virtud. En Leipzig, Napoleón debió retirarse por falta de municiones y así perdió Alemania. Koerner, 1791-1813, poeta alemán que luchó contra los franceses y murió en la batalla. La noche anterior a su muerte escribió su último poema, La canción de la espada. Balmes y Jereuses, fin del capítulo.